¿Querés conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas. De la mañana. Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyang en la dirección comunicacional, capitaneando este programa en la asistencia de producción nuestra amiga Paola Ginette Pertús y en los controles Relu Cardoso. Frente a los micrófonos, ¿quién les habla? Teresa Aquiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. El devenir artístico de Óscar Sotillo en las artes visuales constituye el eje temático de este pincel digital, donde también exploraremos otras aristas como son las bienales de arte, en las cuales este creador ha tenido la oportunidad de participar como comisario. Por otra parte, desde el Estado Lara, el niño Jesús Medina, del espacio infantil del Museo Barquisimeto, un talento extraordinario para la pintura y las artes escénicas, nos enviará un mensaje. Cabe destacar el especial mérito de este niño, que lucha desde una silla de ruedas por demostrar que las limitaciones físicas no nos limitan. Para hablar de sus 30 años de vida en las artes visuales, está en camino Óscar Sotillo y también tendremos el audio de nuestro amiguito del Estado Lara. Bueno, bienvenidos todos a Pincel Digital, pero antes de entrar de lleno con la temática que tenemos hoy, escucharemos un tema ganador en Eurovisión 2016. Pertenece a Jamala y habla de la deportación de los tártaros de Crimea en los años 40. Particularmente, esta muchacha se inspiró en la historia de su bisabuela. Interpretando live, tenemos a Jamala. Strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not guilty, not guilty. Where is your right, humanity cries? You think you're a god, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls. Ooh. Pinceladas. Bueno, al parecer Óscar Sotillo todavía no ha podido llegar. Parece que se le presentó un inconveniente. Entonces, bueno, comencemos a hablar en este espacio por una de las preguntas que yo le tenía que hacer a Óscar Sotillo en el último segmento, y era referido a o referente a las bienales de arte. Las bienales de arte, los salones de arte y todos estos espacios donde existe no una confrontación artística como se le decía antes, sino más bien un encuentro artístico, porque la palabra confrontación es un poco agresiva y es como también implica el comparar la obra artística de un artista con otro, y eso ya es como otro nivel, otro discurso. Es mejor hablar de el encuentro, un encuentro donde el usuario tiene la oportunidad de apreciar distintas obras artísticas, distintas propuestas, distintos discursos. Entonces, en el encuentro, en el primer congreso de artistas plásticos, que realmente no fue el primer congreso porque ya se habían hecho otras iniciativas bajo ese número, otras iniciativas más o menos hace unos 5 o 4 años, pero este año concretamente se dio el primer congreso de artistas plásticos, que se llevó a cabo en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Aglutinó una serie de artistas que luego estuvieron reuniéndose en la casona cultural Aquiles Nazoa. Bueno, una de las propuestas que ellos plantearon revisar fue el de estos salones, salones de arte, bienales de arte. Se revisaron varios aspectos. Uno de los aspectos que se revisó fue: existe un jurado para seleccionar a los artistas que van a ir a la bienal, y existe también un jurado que premia. Entonces ellos hablaban que lo ideal era crear una comisión de artistas que fueran los encargados de seleccionar las propuestas, que las propuestas debían plantearse a través de una inscripción, ¿okay? Entonces, que se le hiciera un seguimiento a de esta comisión, le hiciera un seguimiento a los artistas que se habían inscrito, que ese seguimiento implicara el ir a visitarlos a ellos a sus talleres para ver cómo hacían sus trabajos. Lo cual me parece bastante razonable, porque se le da como mucho más oportunidad y al jurado de apreciar cómo está haciendo el trabajo del artista, y al artista se le da más oportunidad también. El caso es que Estas comisiones tenían que estar permeando todo el territorio nacional para ir como tomando el pulso a los distintos artistas en las distintas zonas, y luego sugerirlos ir haciéndose como una especie de selecciones hasta que finalmente llegaran a la Bienal. Aquellos que no llegaran a la Bienal, para eso tenían los salones de arte. Los salones de arte era una forma que ellos tenían, un mecanismo que debía ser formativo, de manera tal de irlos, valga la redundancia, formando, atacando aquellas cosas que de repente, donde estuvieran un poco fallos estos artistas, para darles otras oportunidades y participar en la bienal o en las bienales. Esto es uno de los puntos. Así, hay otros puntos. A mí me interesaba muchísimo preguntarle esto a Sotillo, porque sabemos que Sotillo participó en una bienal en Venecia en el 2015 y en el 2019, si mal no recuerdo, se llamaba Relú la propuesta que hizo Venezuela en Venecia, Las Tres Ventanas. Identidad, imagen, espacio. fue con cuatro artistas y él fue el curador principal. Creo que el curador principal le dicen el comisario. Por supuesto, no es el comisario de la Bienal, sino el comisario de nuestro pabellón. Y también Sotillo ha tenido participación en lo que son las Bienales del Sur, en varias ediciones de las Bienales del Sur. Entonces, para mí era muy importante que él me respondiera sobre estas propuestas que están haciendo distintos artistas. Recordemos que la Bienal, que el primer Congreso de Artistas Plásticos estuvo liderado por Zacarías García, el director del Museo de Bellas Artes. Realmente son muchísimas propuestas que se hacían hacia estos espacios, y si se quiere dinamizaban un poco el concepto, el discurso de las bienales. Pero creo que ya es momento de acercarnos a otro tema musical, o no sé si Relu querrá que nos vayamos al Notimuseo. ¿Qué te parece, Relu? Vámonos entonces al Notimuseo. En el Notimuseo de hoy, bueno, vamos a poner primero la cortina. Notimuseos. El Notemuseos de hoy lo estamos dedicando al Museo de Barquisimeto. El Museo de Barquisimeto está el niño Jesús Medina, que Jesús Medina está formando parte. Él es un niño de 8 años. Tiene un enorme talento tanto en el dibujo como la actuación. Él forma parte de una agrupación que se llama San Lorenzo y está participando en el espacio infantil del Museo de Barquisimeto en su segunda edición. Este museo está ubicado en el casco central de la capital larense. Tiene gran mérito porque, como dijimos anteriormente, Jesús es un niño que está en silla de ruedas y sin embargo es súper, súper dinámico. Vamos a escucharlo, Relu. Adelante, Jesús, ¿nos tienes un mensaje? ¿Todavía no nos tienes un mensaje? El audio, claro, el audio. Jesús es un niño de verdad que nos tiene muy contenta. ¿No se oye la voz? Me está diciendo Relu, si es verdad que tengo el audio por acá. Ya vamos a buscarte, Jesús, para que nos des tu mensaje. Sotillo nos acaba de mandar un mensaje, Relu, y nos dice que parece que no va a poder venir, que tuvo problemas. Aprovechamos para saludar a Yajaira Sánchez, que es la directora del Museo de Barquisimeto, del MUNAR, y aprovechamos para saludar a otra Yajaira también muy querida, que es Yajaira, la profesora de teatro de nuestro pequeño Jesús Medina. Ahora sí, adelante, Jesús. Escuela Lola Álamo y tengo 8 años. Yo voy a hacer en el museo, que me van a dar el título del Libertador. Yo vivo en el Sector La Esperanza, calle 4. ¡Qué bello, Jesús! Muchísimas gracias por tu participación. Mira, Jesús, por allí me ha dicho un pajarito, que no es otro pajarito, sino Yajaira Sánchez, la directora del Museo de Barquisimeto, que a ti te encanta vestirte a usanzas de nuestro libertador Simón Bolívar, con las chaquetas, las casacas, las charreteras doradas, con las hojas de laurel, los botones, etcétera. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso. Yo admiro a Simón Bolívar porque fue un gran héroe y liberó 5 naciones a través de sus grandes batallas. Uno de sus pensamientos es el siguiente: yo prefiero el título del libertador que todos los otros los imperios de la tierra. ¡Wow! ¡Qué niño tan hermoso! ¿No? No, sí, Yajaira me dice, Jesús, de verdad que da gusto verlo, porque él se coloca siempre sus chaquetas, no sé quién se las diseña, no sé si es su mamá, su tía, pero él siempre, o sea, lo luce con mucho orgullo. Es un espectáculo este niño, ¿verdad? Y sus puestas en escena o sus performances son muy lindos. Lo que va a realizar en el Museo de Barquisimeto es un performance. Muchísimas gracias, de verdad, Jesús, a la agrupación San Lorenzo, donde perteneces. Saludamos nuevamente a las Yajairas Álvarez, profesora de teatro, y Sánchez, la directora del Museo de Barquisimeto. El MUBAR tiene realmente una efervescencia. Todo lo que están programando allá, Barquisiqueridos es uno de estos espacios que viene a sustituir a un término que a ellos no les gusta mucho, que es barquisimetidos. Resulta que barquisimetidos le dicen a las personas que no son originarias de Barquisimeto, pero viven allá. Por ejemplo, una gente de Maracay, una gente de Portuguesa que vive allá, le dicen barquisimetido. Y entonces, como una manera de contrarrestar esto, el Museo de Barquisimeto coloca los barquisiqueridos. Recientemente van a hacer un barquisiquerido en homenaje a dos artistas de allá, muy queridos. Y también tienen en el Museo de Barquisimeto un homenaje a nuestro icónico César Andrade, que es emblemático en el constructivismo y el cinetismo, en sus linagramas y puntigramas. Les recordamos nuevamente que el Museo de Barquisimeto está ubicado en el casco histórico de la capital de Lara. Todos aquellos que quieran visitar Barquisimeto están cordialmente invitados a que visiten esta joya. El Museo de Barquisimeto tiene una edificación bellísima con una historia también muy linda. Esa edificación originalmente fue destruida con el terremoto de 1812. Después fue levantada. Allí funcionaron dos hospitales. Y la arquitectura que tiene ese museo es emblemática, es muy linda, es patrimonio de local, patrimonio de Venezuela, y vale la pena conocerlo. Y ya les digo, constantemente están en actividad. Bueno, ahora nos vamos con la canción, con nuestra entrañable canción de Tonada. Nos vamos con nuestra entrañable música venezolana, una versión que hizo Natalia Lafourcade con Gustavo Guerrero, un tema que yo adoro de Simón Díaz, Tonada de Luna Llena. Yo vi de una gana

de las texturas, del color, de la línea, en fin, son combinaciones que se conjugan en su exposición. Haciendo una retrospectiva, se le preguntó a Óscar Sotillo cómo visualiza las artes plásticas desde sus inicios hasta la actualidad. Y él indica que él visualiza todo con la misma efervescencia de cuando comenzó hace 32 años. Sin embargo, la dimensión del tiempo le da una sedimentación agradable que le permite disfrutar las cosas intensamente. Con una energía casi palpable, Sotillo menciona que diariamente pinta, dibuja, revisa su caja de instrumentos, juega con sus materiales y disfruta cada trazo, cada línea, pues existe un aura más serena que le permite abordar las cosas desde otras perspectivas con una militancia poética satisfactoria. Para él es un honor exponer en la Galería de Arte Nacional, un templo para nosotros los venezolanos, un verdadero reto para él hacer el trabajo museológico y curatorial, que estuvo a cargo de Clemente Martínez, la curaduría de esta muestra. Clemente Martínez es el presidente de la Fundación Museos Nacionales y también es el presidente de la Galería de Arte Nacional. Sotillo dice: las artes siempre son difíciles, pero creo que es una combinación. El arte puede ser político y está siempre ligado a la práctica social. El arte y la política se conjugan, debemos conjugarlas como artistas. Yo siempre digo, Relu, que el arte es de alguna manera es una forma de tú mostrar la realidad, y a veces cuando muestras esa realidad denuncias cosas que no deberían de pasar, por ejemplo, los atropellos que hace el hombre con la naturaleza, denuncias tantas cosas, los abusos que se cometen contra los niños. Entonces, allí yo le consigo un valor particular al arte cuando denuncia. Bueno, la política son las visiones, los puntos de vista de cada quien, lógicamente, eso está inmerso. También la forma de ver el amor, de percibirlo, tú lo captas y lo transmites a través del arte. Sotillo considera que el Caribe y Venezuela son maravillosos, que tienen una gran fuerza, una motivación de vida, y que aquí en Venezuela hay mucha alegría, mucha mano, sensibilidad y sensorialidad con respecto a los procesos artísticos. El arte en Venezuela, dice Sotillo, que le encanta por ser policromático, colorido, y que las instituciones abren las puertas, las escuelas de arte vuelven a la formación de las nuevas generaciones. Le parece que existe un buen momento en la plástica nacional. Y bueno, en esto de la plástica nacional, es importante la conciencia. Por lo menos aquí en Venezuela tenemos bastante conciencia, porque en otras partes del mundo, con la bandera de movimientos que son supuestamente que te abren conciencia, no te la están abriendo, porque últimamente han habido atentados contra las artes plásticas. Estos movimientos climáticos le han echado tomate a Vincent Van Gogh, a su obra de Los Girasoles. Le han echado una torta a la Mona Lisa de Da Vinci. A un Monet también le echaron salsa de tomate. Eso es terrorismo. O puré. No sé. Son ya cuatro obras de arte emblemáticas que han sido afectadas por estos movimientos. Pero bueno, regresemos a Venezuela, regresemos a la obra de Óscar Sotillo. Él se define como pintor. Me hubiese encantado preguntarle de todas las facetas que él tiene o sea, como pintor, como comunicador social alternativo y como poeta, ¿cuándo comenzó? ¿Con cuál de ellas comenzó? ¿Cuál le gusta más? ¿Cómo inició su pintura? Pero bueno, según él, ya habrá otra oportunidad para que venga. Según lo que tenemos acá, de nuestro trabajo de producción, él dice que el arte es una conexión con la vida permanentemente, con la vida, con la esperanza, con la imaginación. Por ello hay que dejarse afectar por el vasto mundo de las artes plásticas. Hablemos un poco de museos, ¿qué te parece? Notimuseos. Muy interesante la cita con el Congo que se dio de mano de Franklin Peroso, investigador del Museo de Bellas Artes de Caracas, y casualmente fue en este museo. Arte y reparación, una visita con el Congo, se titula la muestra, que aglutina una serie de objetos de nuestros ancestros africanos. Franklin dio hace poco una visita hacia este proceso etnográfico. Son piezas desde el año de 1954, provienen de esta cultura tan interesante. En una oportunidad en Pincel Digital tuvimos a Nelson Chapellín del Museo Afroamericano, nos dio un paseo realmente bien interesante por todas las piezas de la colección de ese museo, que se ubica en San Bernardino. Ahora en el Museo de Bellas Artes tenemos la oportunidad de apreciar un conjunto de piezas de las culturas afroes. Piezas que son muy interesantes. La geometría es impresionante en los trabajos, tanto los africanos como los aborígenes indígenas. Fíjate, Relu, que por lo menos Pablo Picasso, él se inspiró en piezas de las máscaras africanas para llevar a cabo el cubismo. Fíjate tú, qué interesante. Si vemos el proceso artístico venezolano, nos damos cuenta que son muy pocos los artistas afrodescendientes, o por lo menos no tanto que sean afrodescendientes, sino que se dedican a lo afrodescendiente, porque afrodescendiente creo que hay bastantes. En el mundo plástico venezolano son pocos los que se consideran artistas afros. La exposición en sí misma, cuando entra uno al museo, nos hace cuestionar el lugar de la creación plástica con un compromiso étnico. De alguna forma u otra, los latinoamericanos hemos restringido el concepto del arte al simple hecho de pintura, escultura y demás manifestaciones, pero el arte, por supuesto, va más de eso. Peroso especificó en la visita guiada que la etnografía es una visión que, si no se maneja bien, puede ser muy colonial. Los visitantes en la sala pueden ver que hay un vacío en las leyendas de las piezas, y aunque en la museografía se ha visto como una aberración, eso está planteado así de forma adrede, pues estas piezas, cuando llegaron a Venezuela, llegaron sin ningún tipo de referente. Es una forma de mostrar la distancia que existe con estas piezas, por ende no se le puede hacer una etnografía a este conjunto de obras. Hablemos un poco del Museo Arturo Michelena de Caracas. Puedes visitar el Museo Arturo Michelena, que está ubicado en La Pastora. El Museo Arturo Michelena está dedicado, obviamente, a la memoria de este insigne maestro valenciano. Su esposa, Lastenia Tello, cuando quedó viuda, se encargó de reunir obras, documentos, cuadros, bocetos y objetos de este pintor, además del mobiliario de la casa, para convertirla en museo. Solamente no tienes oportunidad de apreciar, como ya te explicamos, por ejemplo, La vara rota, que es uno de sus cuadros emblemáticos, y así otros, sino también todas estas cosas que pertenecieron al pintor. El 31 de marzo de 1977 fue declarado Monumento Histórico Nacional. En la década de los 90, chicas, ¿qué me pasa? Que ahora me estoy comiendo las letras. En la década de los 90, el museo se expandió al adquirir otra casa cercana para establecer la Casa de los Talleres, donde se imparten clases para niños y jóvenes. El museo estuvo a cargo del Consejo Nacional de Cultura, el cual decidió emprender en 2004 la restauración de la casa de dos niveles. Y bueno, como saben, luego es Ministerio de la Cultura. No dejes de visitar el Museo de Ciencias. El Museo de Ciencias y el Museo de Bellas Artes son patrimonio nacional. Son unos edificios bellísimos que además nos remontan a nuestro primer museo. No funcionaba obviamente allí. Después fue hecha dicha sede por el maestro Carlos Raúl Villanueva, un ícono de nuestra arquitectura, quien trabajó conjuntamente con Francisco Narváez, y de hecho un emblemático también, pero artista plástico, escultor, pintor. Narváez le dio una característica particular a cada edificación. El Museo de Ciencias tiene hojas, flores que le pusieron le colocaron en el Centro de Arte Walter Dupuy, le colocaron el nombre de Heliconias. Las heliconias son unas esculturas que parecen unas alcachofas, no sé si las has visto. Están ubicadas por el eje del Buen Vivir, hacia donde está la sala Jacinto Convic. También están relieves, uno es de Adán, otro es de Eva. Y así toda la ornamentación del Museo de Ciencias tiene que ver con lo que es lo natural. Y la ornamentación del Museo de Bellas Artes tiene que ver con las artes plásticas, con la escultura, con todo eso. Relu, ¿qué te parece si nos estamos yendo al próximo tema musical? El próximo tema musical es de Manuel Carrasco. Y ahora, una pregunta, Relu, ¿a ti nunca te ha pasado que tienes una persona muy especial que le da sentido a todo lo que no lo tiene? Porque a mí sí me ha pasado, me pasa. Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas que esta canción nace de ti por ser la dueña de mi inspiración, la que despierta en mí la voz, dando sentido a todo lo que no lo tiene. Me paro en este renglón para decirte que te quiero. Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas que sigo aquí sintiéndote con este miedo, porque no aguantes y el corazón se te distraiga por momentos y te olvides de mí. Envidiosa la distancia, también quiso formar parte de lo nuestro. Y ahora que mi canción te escúchame, si estás ahí, quiero que sepas que no te olvido, que no hay distancia que nos detenga, que a veces caigo en el recuerdo de tus manos con mi mano y te hace sonreír, así me siento feliz dentro de esta tristeza. Y ahora que mi canción te toca, que tiembla de emoción, que sus palabras cuelgan como loca a extrañarte, y ahora si ven como te llora, acuérdate de mí. Necesito tanto verte, no te preocupes, mi vida camina. Siempre fieles a nuestros preceptos de paz y de amor, empezamos escuchando a Jamala, el programa. Ella es de Ucrania y ahora nos vamos a ir con unas simpáticas abuelas rusas. Ellas son o fueron ganadoras del segundo lugar del Festival de Eurovisión 2012. Pertenecen al grupo folclórico Buranokoye Babuski. Son viejitas, son unas ancianitas. Solo una de ellas falleció, tenía 94 años. Todas las demás están vivas. Son unas ancianitas preciosas. Una de ellas, imagínense que es tan viejita, que fue familia o es familia del zar Nicolás de Rusia. Las vamos a escuchar interpretando Es Party for Everybody, Fiesta para Todos en español. Yeah. ¡Qué ánimo! Estas viejitas, estas ancianitas preciosas rusas. Bueno, Metáforas de las Tres Ventanas, Venezuela, Identidad en Tiempo y Espacio, fue la propuesta que se llevó a la Bienal de Venecia número 58 y estuvo a cargo de los artistas, que eso no lo mencioné, Gabriel López, Natalie Rocha, Ricardo García y Nelson Rangel. Tenían como comisario o curador principal a Óscar Sotillo y en la museografía a Clemente Martínez, quien es presidente de la Fundación Museo Nacional. Agradecemos muchísimo a Óscar Sotillo, a pesar de que no vino, y lo felicitamos por sus 30 años, son más de 30 años, son 32 en las artes visuales. Al Niño Jesús Medina por los audios que nos envió desde el estado Lara. Agradecemos también por su colaboración a Yajaira Álvarez, la profesora de teatro de este genial niño llamado Jesús Medina, y a la agrupación San Lorenzo de la que él forma parte. A Yajaira Sánchez, que es directora del Museo Barquisimeto. Será hasta el próximo lunes cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente, gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. La viceministra Mari Penyán en la dirección de comunicación. Contamos con el apoyo de las superamigas Paola Ginés Pertús como asistente de producción y Relu Cardoso en los controles. Y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.